desafinado, si, do, re, mi, fa, sol, la. Vivo del cáncer a un paso, sin hacerles caso a los que me dicen, ¡ay, Sabina! Sabina, ten cuidado con el patemina. Ey, ey, ey, Sabina, ten cuidado con el patemina. No más vino de quina, no. Dame tinto rock and roll. Dame tinto rock and roll. Sabina, ten cuidado con la Josefina. Ey, ey, ey, Sabina, ten cuidado con la Josefina. Leche con aspirinas, no. Dame sexo y rock and roll.